CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña varias mañanas de radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con situaciones que tienen que ver con el ámbito político, desde el punto de vista de los legisladores, obviamente metidos en el balotaje, en esta última posibilidad que tenemos antes del mismo, porque ya mañana hay veda. Entonces, vamos a compartir estos temas políticos hoy. Vamos a empezar con el diputado y electo senador Martín Lema, que criticó lo que han sido declaraciones de Yamandú Orsi, pero también de Alejandro Sánchez, el coordinador de la campaña de Yamandú Orsi, y también de Blanca Rodríguez. Dicen que bajo el mote de que venían a cambiar la política, están haciendo lo mismo que se venía haciendo por parte de otros dirigentes del Frente Amplio Histórico, haciendo críticas que no son, en este caso, fundamentadas, por lo menos desde el punto de vista del Lema, ¿no? Y habló sobre todo en torno al tema de lo que fue la discusión que en ese debate hubo entre, si podemos llamarlo discusión, entre Orsi y Delgado, por ejemplo, el tema de las tarjetas y el tema del descuento del IVA, el 2 puntos o no. Vamos a escuchar lo que decía Martín Lema. Yo creo que el contraste es cada vez más notorio y que estos días son fundamentales para tomar postura para un Uruguay que siga el camino de las certezas y las garantías y evitar una aventura de incertidumbre e inestabilidad como la que sí representa el Frente Amplio. Por eso, yo creo que la gente va a adoptar el camino de las garantías y las certezas que ofrece Álvaro Delgado. Está viendo un presidente ya pronto, para el 1 de marzo, continuar el camino a las transformaciones. Y creo que esta paridad que se está dando en los últimos tiempos va a tener un diferencial a favor de Álvaro Delgado en los próximos días, cuando la gente empieza a sentir la importancia de que estamos eligiendo a un gobernante, a un presidente. No estamos eligiendo un macanudo para comer un asado. Estamos eligiendo a un presidente de la República y yo creo que eso va a pesar en la responsabilidad. Claramente Orsi no tiene una dirección, no tiene la menor idea de qué haría siendo presidente de la República. Imagínenselo respondiendo ante una crisis como la que hubo, como las que hubo. Imagínenselo impulsando transformaciones, teniendo que decir para dónde va el país. No está preparado para ser presidente. Entonces, tenemos un contraste muy claro. Un Álvaro Delgado que cumple con la talla y con la jerarquía política para ser presidente de la República, y Yamandú Orsi, que cada vez lo vemos más encerrado en esas circunstancias, atado a papeles y atado a una realidad, a una lógica departamental. Yo igual creo que de las principales críticas es: en esto uno dice lo que piensa, lo que siente, y siempre tiene que estar dispuesto a poder conseguir votos o a poder perder votos por decir una posición. Lo que nunca hay que perder es la honestidad intelectual. La honestidad, por supuesto, pero la honestidad intelectual de reconocer. Y acá el Frente Amplio está perdiendo la honestidad intelectual. Y tiene representantes que están llevando adelante esta pérdida, como el senador Alejandro Sánchez y Blanca Rodríguez. Supuestamente venían a jerarquizar la política. Estamos viendo todo lo contrario. Lo veamos en las redes sociales, donde se está buscando engañar a la gente con un profundo desconocimiento, en el mejor escenario, de cómo funciona el sistema financiero y no resistiendo archivo. Decían, hablaban de los 2 puntos, es el incentivo que en su momento se llevó adelante por el IVA para fomentar la tarjeta de débito. Hay material de archivo que yo compartía, del propio Mario Vergara, que explicó que era un estímulo circunstancial, y ya el Frente Amplio bajó 2 puntos en su momento, y ahí nadie salió a decir que había una suba de impuestos. O sea, y ahora hablan de una suba de impuestos cuando es un incentivo, que no es lo mismo cuando hay 200.000, 300.000 tarjetas de débito, que cuando hay más de 3 millones como hay ahora. queriendo engañar a la gente, que eso suena solo el impuesto, realmente es perder mucho en la actividad política. Es buscar la mentira para conseguir votos. Y agrego, que aún dando por cierto ese argumento, que por supuesto no lo es, este gobierno, entre la baja del IAS, la baja del IRPF, y el contratado a las pymes, hizo o llevó adelante una renuncia fiscal de 180 millones de dólares. Esos dos puntos de la tarjeta de débito de IVA representan 40 o 50 millones de dólares. Cuando se habla del promedio, aún tomando por bueno todos esos argumentos mentirosos que utiliza Alejandro Sánchez, Blanca Rodríguez y Samandurcio, también lo ha utilizado, el promedio es mucho más positivo a la baja de impuestos. Por eso no vale todo en la política y vemos un Frente Amplio desesperado que ve que pierde y que está recurriendo lamentablemente a un nivel tan bajo como es mentirle a la gente. Y ahora vamos a escuchar a Mario Vergara, el senador del Frente Amplio. Habló primero del tema de las elecciones, considera que las encuestas están reflejando algo que ya había predicho, que era que aquello que de alguna manera mostraba una ventaja mayor en porcentaje del candidato del Frente Amplio sobre Delgado iba a achicarse paulatinamente y que va a ser muy ajustado, más allá de que él confía que el triunfo de Orsi es lo que se va a dar, pero que va a ser ajustado en el balotaje. Y lo otro que manifestó Vergara es su crítica al tema de la paridad de importación, la forma o la fórmula, si ustedes quieren, que tiene este gobierno para ajustar el precio de los combustibles. Dijo que esa incertidumbre mes a mes de ver si tenés que aumentar o no el precio de los combustibles es una situación que no es deseable. Y la idea de Mario Vergara, en caso de que Frente Amplio gane, es buscar un modelo que tenga un tiempo mayor a la hora de definir subas o bajas de los combustibles. Vamos a escuchar lo que decía Mario Vergara, comenzando con este tema. En la ley de urgencia se explicitó un mecanismo que prácticamente no se cumplió tal como se había anunciado, que era modificar todos los meses, en la ley decía hasta cada 2 meses, pero se revisaba todos los meses, pero se hacía lo que en general siempre se hizo, que es tomar en cuenta la paramétrica, pero después tomar una decisión política de cómo se subía o se bajaba el precio de los combustibles. Ahora, más allá de eso, lo que está claro es que cuando se decía que el precio de los combustibles podía bajar y que estaba altísimo y era factible y que era imperioso bajarlo, no sucedió. El precio de los combustibles en términos reales hoy está por encima notoriamente de lo que estaba. Por lo tanto, solo con un mecanismo las cosas no se resuelven. Así que yo creo que hay que mantener en esto, como en tantas otros aspectos de la gestión de la economía y de las políticas públicas, el pragmatismo que cada momento requiere y bueno, y no dejarse llevar solo por eslogans. ¿La variación de ese precio genera incertidumbre, digamos, en el sector productivo? Lo que genera incertidumbre es que se esté pensando en variar el precio de los combustibles todos los meses. Está bien tomar en cuenta la evolución de los precios de paridad de importación, el precio del petróleo, el valor del dólar. Está bien tomar en cuenta eso. Lo que el Estado tiene la espalda como para sostener un precio durante un tiempo más prolongado, de manera tal que le dé certidumbre y estabilidad a aquellos que tienen que planificar. Por ejemplo, un productor cuyo costo importante es el combustible no puede planificar si no sabe a cuánto va a estar el combustible en 3 o 4 meses. Por lo tanto, a lo que hay que volver es a una lógica de mayor estabilidad y certeza, donde el Estado juegue un rol de estabilizador, que no se esté en la angustia de mes a mes si el combustible sube, sube poco, sube mucho, porque así es imposible hacer una buena planificación a nivel familiar y ni que hablar a nivel de la producción. Gracias. ¿Qué elecciones esperas el domingo? Bueno, por suerte resistimos un poco el archivo. Decíamos antes de la elección nacional, incluso de que esta iba a ser una elección reñida, pareja, que el frente estaba mejor parado, sin duda, pero que no la tenía ganada. Y creo que los sondeos de estos últimos días confirman que va a ser una elección reñida, que están casi todas las encuestas en rangos de márgenes de error, pero con una consistencia clara en que en todas las encuestas Yamandú está primero, con lo cual creo que confirma la idea de que es una elección que va a estar pareja, pero con un leve favoritismo a favor de Yamandú Orsi, y lo que espero el domingo es que se consolide y se confirme el triunfo de Yamandú como el futuro presidente de los uruguayos. Luis Alberto Heber también se sumó a los análisis y críticas. En este caso tiene que ver con temas de el Ministerio del Interior. Y sobre todo porque ustedes recuerdan que Orsi tuvo una reunión con los sindicatos policiales hace un tiempo. Ayer la tuvo Álvaro Delgado. Y bueno, Heber criticó algunas de las cosas que manifestó Orsi. Por ejemplo, el tema de fortalecer las comisarías cuando dice... En este caso, Heber, que fue el gobierno de Frente Amplio que comenzó con el desmantelamiento de las seccionales en procura de una policía en calle, tomando denuncias a través de las tablets también en calle y no tanto en comisaría. Por lo tanto, las críticas que ha hecho Nicolás Martinelli, el actual ministro del Interior, son de recibo a las propuestas y análisis que ha hecho Frente Amplio, y también dijo que no corresponde que Orsi diga que, en este caso, Sánchez, Alejandro Sánchez, que es su vocero también, que no debería meterse en este tema el ministro del Interior, porque el Ministerio del Interior o el ministro del Interior no tiene ningún tipo de impedimento legal para poder opinar a nivel político. Vamos a escuchar lo que decía Heber. Yamandú Orsi tuvo una reunión con el sindicato policial y dijo, llamó mucho la atención, porque dijo después de la reunión de que se comprometían a respaldar a la policía. Bueno, le contestó el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, muy bien. Yo aconsejo que miren el tuit que publicó Nicolás, donde dice, apoyar a la policía primero moralmente, jurídicamente, como lo hace la LUC, pero además dándole vivienda, que no había ni una vivienda para la policía en los 15 años de gestión del Frente Amplio. Hoy en el plan Avanzar hay más de 300 y sigue creciendo la posibilidad de darle y sacar al policía de, sobre todo aquellos que viven en el asentamiento. Y además se decía que se querían reabrir destacamentos y subcomisarías. Pero si fueron ellos los que la cerraron, ellos mismos cerraron los destacamentos y la subcomisaría, era rarísimo ver que proponía que iban a hacer lo que ellos habían provocado el problema. 166, dice ahora, cuando yo me fui era 140, ahora sigue reabriendo Nicolás, el ministro del Interior, Martinelli, el doctor Martinelli sigue abriendo, ahora vamos en 166. Y lo más extraño, y termino con la pregunta para no hacerlo largo, es que todos esperábamos la respuesta de Orsi, yo puse especial atención y dijo que le parecía muy extraño que el ministro del Interior opinara sobre el tema polémico como la seguridad y que opinara sobre este tema, porque el ministro del Interior nos tenía que dar garantías a todos del proceso electoral. Pero tan frágil es la memoria, no recuerda que Bonomi, cuando era ministro del Interior, cuando la calle Pou presentó su plan de seguridad, dijo que el plan de seguridad de la calle Pou lo llamaba a risa, que lo hacía reír, y que la convocatoria que después realizó de que el 2 de marzo iba a citar a todos los jefes de policía a la Torre Ejecutiva para dar una batalla frontal al tema de la delincuencia, lo tomaba en chiste o le causaba gracia. Más intervención que Bonomi comentando el programa de un candidato. Acá lo que dijo Nicolás Martinelli es lo que está sucediendo. No es el programa de nuestro partido. No está interviniendo en la campaña electoral, que puede además. Como ministro puede intervenir y opinar. No tiene prohibiciones. Pero si además no puede contar con lo que viene haciendo... Es increíble que un candidato a la presidencia no sepa los límites de la Constitución y quiénes son los que están limitados a hablar de política y quiénes sí lo están. Y además, frágil memoria, porque no se acuerda de los dichos de Bonomi en el pasado. Eso sí llama a la risa y hace reír mucho. Ahí tenían lo que decía Luis Alberto Heber. Seguimos con la información y decíamos Karina Sosa, la titular de ATCS, conversó con los medios de comunicación y también con nosotros. Hizo referencia a lo que ha sido la gestión de las actuales autoridades del Banco de Previsión Social, las cuales las criticó en referencia a un accionar desastroso con recursos humanos que han ido desapareciendo. Eran más de 5.000 trabajadores hace poco y ahora ya son unos 3.300. Manifestaba también Karina Sosa que esto repercute en problemas para los usuarios en torno a el tema de poder llevar adelante los trámites en tiempo y forma para las jubilaciones o para las pensiones. También habló de situaciones que tienen que ver con lo que Alfredo Cabrera nos ha comentado, como el tema de que, bueno, que en realidad no hubo una agresión contra un trabajador que estaba repartiendo volantes en el edificio central. La información que tiene ATCS es otra, habla de una agresión y piden que las cámaras las entreguen de una vez por todas a Inspección de Trabajo, donde se hizo la denuncia, porque el lunes se cumple un mes y cada mes se borran las imágenes de las cámaras de seguridad. Entonces, si están tan tranquilos de que no hubo agresión contra ese trabajador, ¿por qué no entregan las cámaras, las imágenes de las cámaras?, decía Karina Sosa. Vamos a escuchar lo que manifestaba en conferencia de prensa. Ustedes saben, nosotros venimos reclamando ingreso de personal, no por un capricho, sino por una necesidad. Acá hay en expedientes atrasados unos 10.000, por lo menos. Solamente en Salto hay 1.000. Y hay 5 localidades que forman parte de un plan piloto que tienen 5.000. Gente que está esperando para jubilarse, para poder comer, pero no lo está pudiendo hacer porque caprichosamente se les ha ocurrido cambiar la forma de trabajo. Por otro lado, no contesto con eso, hemos tenido una contaminación por asbesto en el edificio de enfrente, lo hemos denunciado tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Ministerio de Salud Pública y no contesto con eso. En una movilización que estaba haciendo un compañero acá en este propio edificio, se lo echó gritándole y prácticamente sacándolo por la fuerza, impidiéndole con la policía volver a entrar a su puesto de trabajo. Se ve que estaban muy nerviosos, fue 2 días antes de las elecciones anteriores, y niegan este hecho cuando nosotros lo que estamos pidiendo son las cámaras para evacuar la duda, ¿no? ¿Por qué no entregan la prueba que la tienen a mano y en 30 días se borra? O sea, en 30 días, el lunes próximo a las elecciones, se borran las cámaras y no las tenemos. Cabrera dice que es falso y que ustedes han hecho ya 400 movilizaciones. Sí, nosotros hemos hecho 400 movilizaciones porque la gente necesita soluciones. Problemas ya tiene demasiados. Nosotros tenemos gente que se enferma trabajando, no tenemos capacidad de atender la demanda que hay. La reforma de la seguridad social implicó un esfuerzo sobrehumano de los compañeros y compañeras. El nuevo subsidio alquiler, ese que plantearon como una maravilla, lo que hace es restarle recursos para construir nuevas viviendas para jubilados. O sea, que se están comiendo un fondo que en realidad podría ser para tener más viviendas, y lo presentan como una novedad y como algo buenísimo. En realidad lo que están haciendo es recargar a las compañeras asistentes sociales y psicólogos que tienen que hacer toda una tarea titánica además de todas las tareas que ya tienen. Cabrera manifestaba que no se pueden llenar las vacantes por ser año electoral. ¿Ustedes buscan que se deje sentado un compromiso para la próxima administración? No solamente un compromiso. Acá esta administración nos prometió un dimensionamiento del personal para saber exactamente en qué áreas podía sobrar o faltar gente. No solo no lo hicieron, sino que solamente burlándose nos presentaron una metodología de hacer ese dimensionamiento cuando a nosotros nos consta que la gente falta. El compromiso acá es con la ciudadanía, que no tienen tiempo y forma lo que necesita. Acá el problema es del directorio, que hace caso omiso y que además miente descaradamente. Porque miente cuando habla de que las vacantes están cubiertas, dicen que es por año electoral. Es toda una farsa, porque nosotros somos un ente autónomo y la OPP puede dar muchos lineamientos, pero en la medida que falta gente para atender a la ciudadanía, yo creo que en políticas públicas hay que hacer excepciones y el BPS debe ser una de ellas. ¿Cuánto personal se necesita? Y estamos en 3.300, nosotros llegamos a hacer más de 5.000 hace menos de 5 años. La baja es grande y aparte hay una doble problemática aquí. Porque nosotros teníamos funcionarios que habían entrado en el año 81 con una capacidad de trabajo y una sapiencia en la materia importante. No hubo un recambio generacional adecuado para que los nuevos puedan aprender de los anteriores. Entonces, en eso de no transmitir el conocimiento, se cometen algunos errores que se podrían evitar y el directorio no escucha. ¿No hay diálogo? No hay diálogo. Desde el momento que radicamos la denuncia por persecución sindical, inmediatamente se levantaron de la mesa de negociación. Antes había diálogo, se conversaba algo, pero los temas de fondo no se resuelven. Acá se siguen colocando personas a dedo, se siguen arreglando jefaturas y gerencias, y somos conscientes, y lo hemos dicho en más de una ocasión, que los reglamentos de concurso no dan las garantías para que gane el mejor, sino el que quiere la administración. En relación a las tercerizaciones que ahí aparecen en el cartel, ¿son muchas las que hay? Sí, bueno, en limpieza todas. Después tenemos compañeros tercerizados, que son unos una treintena más o menos, que han estado acuciados por la población y que lamentablemente los ponen a hacer tareas que son estructurales del banco y no asumen que son personal propio. Y Karina Sosa también hizo una locución que ustedes escuchaban en el informativo de la mañana y que ahora vamos a repasar, es decir, hizo un discurso ante sus compañeros trabajadores antes de que hicieran el recorrido por dentro del BPS, con un cajón, como ya hemos dicho, llegando al piso quinto donde estaban las autoridades y donde pedían ser recibidos, pero no fueron recibidos. Vamos a escuchar lo que decía Karina Sosa justamente en este diálogo que tenía con sus colegas trabajadores allí en las puertas del Banco de Previsión Social. Eso de la pandemia, donde emocionalmente y a modo de atender a su personal como se debería de hacer, dejó mucho que desear este directorio que más que nada se negó a respetar un derecho que tenemos como trabajadores, es el derecho a la salud. No dejamos de atender a los usuarios. Hicieron diferenciación, había funcionarios de primera, de segunda y de quinta. Por ejemplo, el personal tercerizado que cobra una tercera parte de nuestro salario y fue condenado a atender la demanda que no atendíamos nosotros por estar haciendo trabajo a distancia en algunos momentos. Después pasamos a una etapa en la que se les ocurrió que cambiar las formas de trabajo era una buena idea. Al dividir ese trabajo, lo que hicieron fue multiplicar las complejidades y el atraso sobre todo. Hoy tenemos en el interior, en las agencias que trabajan en jubilaciones, las que están en el proceso del piloto back front, tan alabado por este directorio, principalmente por nuestro gerente general, ¿no?, que es el que tiene las ideas más brillantes, caprichosas, sin estudio, sin análisis del impacto, solamente mirando los números. ¿Cuánto atendemos? ¿A cuánta gente? ¿Pero cuántos problemas resolvemos? Casi ninguno. Lo que antes hacíamos en 5 minutos, ahora la gente le lleva 180 días. Y esto hay que decirlo claro y fuerte, porque el problema es nuestro, porque la gente nos reclama a nosotros. Sin embargo, nadie sabe que aquellos trabajadores que están en sus computadoras más alejados también están trabajando. Entonces también somos motivo de escarnio público. En esto de reivindicar cuestiones y de tener en claro hacia dónde vamos y de dónde venimos, también hay que tener claro, los propios compañeros arquitectos no tienen los programas mínimos para hacer su trabajo. 4 arquitectos para miles de viviendas a nivel país y ni siquiera habían repartido a nivel geográfico. Por supuesto que no hay tampoco una planificación para que se pueda llevar a cabo el control y el seguimiento de cómo se van deteriorando nuestras viviendas. Y eso generó el nuevo subsidio de alquiler que tienen nuestras asistentes sociales y psicólogas del área de prestaciones trabajando a 2, 3, 4 manos, cuando en realidad no tienen ni siquiera identificadas cuáles son las tareas que tienen que hacer específicamente. Porque llega una orden de arriba y tienen que dejar todo lo que está haciendo para arrancar un trabajo nuevo a demanda del directorio. Porque lo único que importa acá es mostrar números. Y nosotros, que somos personas, pasamos a ser un número más. Ni que hablar si vamos al tema de cómo nos han tratado a nivel emocional, creemos que mucho tiempo más de esto no se puede soportar. Estamos en niveles desorbitantes de mínimos de trabajadores en el Banco de Previsión Social, con una demanda totalmente creciente, con una reforma a la seguridad social mediante, estemos de acuerdo, en contra, a favor o no, sabemos que vamos a tener que trabajar 5 años más, sabemos que le tenemos que explicar eso a la gente, y también sabemos que han cambiado las reglas del juego para muchas personas que habían sido notificadas de algo y ahora hay que notificarlas de lo contrario. ¿Y quiénes pagan las consecuencias de las reacciones del público? Oficinas enteras sin seguridad en el interior, arrebatos de la gente que tenemos que soportar, y lamentablemente tampoco nos capacitan, porque no hay plata para viáticos, porque no hay plata para capacitación, porque los cursos que se dan al interior para que atiendas tanto administración y pagos, ATIR y activos, la misma persona. 3 días de capacitación. ¿Quién puede entender todos los procesos en 3 días? Es imposible, compañeros, compañeras. Ya sí me voy al tema de la salud mental, porque ahora está de moda hablar de salud mental. La ley existe desde el 2019, no la aplicaron en 5 años. Ah, pero ahora todos hablamos de salud mental. ¿Cómo se nota que el domingo son las elecciones? No importa quién lo diga. Acá lo que importa es que poco se aplica esa norma. Porque tenemos compañeros y compañeras que nosotros nos consta que están enfermos y están pidiendo licencia sin goce de sueldo porque no pueden volver, aunque sea para ver si pueden mejorar y reintegrarse en un futuro, y se les está negando. Entonces, ¿qué es lo que quieren lograr con esto? ¿Qué, hasta dónde, hasta qué punto nos quieren llevar? Pero sigamos tan unidos como los veo hoy. Porque realmente esto ha ido creciendo, la convocatoria va creciendo. Eso quiere decir que la estamos pasando muy mal. Entonces, entre todos y todas vamos a tener que salir adelante, porque este organismo depende del trabajo de todos nosotros. No son ellos los que sacan el laburo, ellos son los que dan las órdenes, ellos son los que presentan en la prensa como ayer y convocan al presidente de la República, a todos los ministros y los que mañana van a ir de fiesta a gastar miles de dólares, a comer rico y a hablar de las maravillas que han hecho en este organismo, cuando nosotros sabemos que esto es un verdadero desastre. Ahí tenían la palabra de Karina Sosa, presidenta de ATC. El presidente de ACE, Marcelo Sosa, fue consultado por falta de especialistas en el interior del país, un tema que es de una complejidad importante, de que ya hace varios gobiernos que se viene denunciando esa situación, el arraigo en el interior de algunos especialistas en medicina es complejo. En este caso se le planteó temas de falta de psicólogos en el hospital de Castillo, en el departamento de Rocha. Allí él habló de algunas suplencias que se están intentando cubrir, algunas por el patronato y otras por parte de la propia ACE. Las del patronato pueden ser más fáciles porque se pueden decidir de forma directa. ACE tiene que hacer llamados y ahí tal vez se pueda extender en el tiempo la cobertura. Y lo otro tiene que ver con el faltante o no de medicamentos. Hemos escuchado hace muy poquito a Cristina Lustenberg, integrante de la Comisión de Salud de Diputados del Frente Amplio, manifestando que faltan medicamentos y que muchos son medicamentos base, vinculados al tema de la presión arterial, al tema de la diabetes. Y que hay denuncias, por ejemplo, en los hospitales de Salto, en el hospital de Bella Unión y en otros nosocomios del país. Marcelo Sosa de hace un tiempo viene manteniendo ese discurso de que no faltan medicamentos, aunque después, si uno comienza a escuchar la nota, en cada una de ellas manifiesta, bueno, puntualmente puede faltar algún medicamento. Si falta en ACE, no es porque ACE quiera, sino que falta en el mercado local y por lo tanto falta en ACE también en las mutualistas o en el sistema privado de salud. Lo cual quiere decir que está faltando medicamento. Porque más allá de que esté faltando no solamente para ACE y esté faltando la mutualista, si falta un medicamento, falta. No es fundamento de, bueno, me falta a mí, pero también le está faltando a la mutualista. Sí, nadie está diciendo que le falte solo ACE, sino que hay algunos faltantes puntuales de medicamentos que pueden estar aconteciendo. No es general Lo que dice en este caso Sosa es que si no se generaría un quiebre importante en el más de 1 millón de personas que se atienden por parte de salud pública. Pero claramente cuando algunas personas han denunciado que le faltan tal o cual medicamento, hay bases concretas como para considerar que esto está pasando y está sucediendo. No es genérico, son medicamentos que no solo le faltan a ACE, sino que ACE también dice, si nos falta a nosotros por un tema de laboratorio, también le faltan al sistema privado, lo cual puede ser algo que esté sucediendo, pero eso no quita que algunos medicamentos no estén en plaza. Vamos a escuchar lo que decía Marcelo Sosa, comenzando con el tema de los medicamentos. Medicación, no es verdad que hayan faltado medicamentos. Pueden haber faltado puntualmente, como le falta a todas las prestadoras, porque eventualmente el laboratorio, a veces uno no consigue un medicamento en una farmacia cuando lo va a comprar, y en ocasiones es porque los laboratorios, por X motivos, no pueden producir esa medicación por un tiempo determinado. Eso nos pasa a todos, es sistémico, no es un problema de ACE, sino de todo el sistema. Pero son puntuales. La usuaria voluntariamente me lo dijo, no es verdad, es mentira cuando dicen que no hay medicación. Y por eso lo nombré en el discurso. Porque... Pero si han habido usuarios que sí han dicho que le han faltado. Y bueno, a veces es la palabra de uno contra la de otro. Lo que invito cuando hay estas controversias es que vayan a la farmacia y miren. Obvio, no son especialistas en farmacia, puede ver la góndola llena de medicamentos. Pero a lo que me refiero es, invito a veces a que entren y vean y van a ver que realmente hay medicación, que puede faltar alguna puntualmente. Fíjense que nosotros entregamos, tenemos 1.400.000 usuarios. Ustedes imagínense si ACE no brindara la medicación a 1 millón, en el problema sanitario que estaríamos. Es decir, que puede faltar una medicación en particular, y bueno, puede faltar porque falta en todo el sistema, pero no porque sea eso una causa imputable a eso es lo que voy. Y respecto a lo que tú me decías de psicólogos, nosotros teníamos una psicóloga que renunció hace poco acá, en Castillos, que era contratada por patronato. El dinero para la contratación de ese profesional para suplirlo está. Es algo de lo que hablamos, están buscando la persona, que a veces nos cuesta conseguir el profesional para que lo haga, pero es decir que ACE tiene los recursos y la voluntad de contratar y de suplir esa renuncia que hubo en su momento. Es decir que el recurso humano se va a terminar supliendo, los recursos están, hay que buscar la persona que quiera eventualmente trabajar. Y otra pidió licencia, otra psicóloga, eran dos, pidió licencia. Y bueno, pero ya está cubierta la guardia de la licenciada en psicología que pidió licencia, ya está cubierto por otro psicólogo que ha sido contratado. Y con respecto al anterior, repito, ya sabe la RAP y sabe en este caso el doctor Chirico que tienen los recursos y que es cuestión de encontrar al profesional que quiera trabajar. ¿Hay un llamado? La ventaja que tiene patronato es que puede elegir directamente a la persona. Nosotros, los llamados son para el rubro cero, que es el caso de la funcionaria que está en uso de licencia reglamentaria. El patronato no necesariamente se tiene que hacer un llamado porque precisamente lo que se busca y es la herramienta, es la efectividad y la rapidez. Para situaciones como esta, donde tenemos escasos recursos de profesionales, a veces podemos perder meses en un llamado cuando si se presenta uno. Entonces ahí lo que se hace es directamente ir a patronato. Es un contrato que no es permanente en la función pública y que es revisable. Entonces, no tiene las características de un contrato de función pública, pero nos soluciona muchas veces y está pensado así para solucionar el tema lo más rápido posible de esta situación. ¿Cómo es el tema para salirse de la actual situación? Porque se dice que esa parte del presupuesto no está funcionando, no ha funcionado. Nosotros estamos trabajando desde el año 2022, que se aprobó el Plan Nacional de Salud Mental, desde ACE, no solo desde ACE, sino MIDES, Junta Nacional de Drogas y las propias intendencias de cada departamento, estamos trabajando en acciones conjuntas para ver y generar dispositivos de salud mental. Estamos en ese proceso, es un proceso que inició una rendición de cuentas que se aprueba en 2022 empieza a regir el 1 de enero de 2023, así que llevamos un año y algo donde se están generando esos dispositivos y ha generado ya diversos dispositivos en todo el país. Se va a seguir trabajando, esto es algo que seguramente, sea cual sea, todos sabemos que estamos en una instancia electoral, sea cual sea el resultado, eso ya es ley, es decir, que seguramente eso le otorga la posibilidad de una continuación en el tiempo. Es decir, que bueno, es un proceso, no es fácil porque el Uruguay tiene pocos psiquiatras, porque recién hablábamos el tema de los psicólogos, tampoco tiene muchos psicólogos, sobre todo en el interior del país. Para, por ejemplo, la hora de repetir un medicamento, no tiene psiquiatra que se coordine el medicamento. Pero nosotros en el caso de Castillo tenemos psiquiatra que repite medicación y que viene, como tú decías, cada... Tal vez no sea lo ideal, no venga todo lo que, o no debería, o no esté todo el tiempo que sería deseable que esté, pero sí tenemos esa cobertura. Y en algún caso decía, apelamos a la telemedicina, que en realidad todos sabemos, no, sobre todo en gente mayor, no genera la mayor de las confianzas a la hora justamente de la consulta. Nos vamos, Blanca Rodríguez, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.